Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Aquí estamos a las 11 y 56 de la mañana desde los estudios de Radio Roja en las sierras de Córdoba, más precisamente en el Valle de Punilla, comunicándonos a través de el Enredando las Mañanas, tratando de informarnos, de pensar un poco este mundo en el que vivimos, tratando de abordar un poco los temas que hacen a la situación nacional, parar oreja a lo internacional. No lo pudimos tener en nuestro programa de hoy a Abner Vega Cabrera, le mandamos un abrazo. Sí, un abrazo. Anda malucho este año, anda malucho de cuestiones de salud, así que va un fuerte abrazo, que es tan fuerte que cruza la cordillera y va hasta Santiago de Chile, donde Abner está por allá. Le mandamos un abrazo. Nos quedan un par de datitos antes de despedirnos y mandarles un abrazo a todos, a la espera del próximo Enredando, el próximo miércoles, que no tiene una fecha fácil el miércoles que viene, pero tenemos unos datitos más. Bueno, no queríamos irnos también sin contarles que confirmaron la absolución de referentes mapuches en causa por usurpación. Si el Tribunal de Impugnación de Neuquén rechazó la impugnación de la querella y ratificó el fallo que absolvió a miembros de la comunidad mapuche Paisil Antriao, al destacar que no hubo pruebas suficientes para condenarlos por usurpación y tentativas de robo. El tribunal declaró inadmisible el recurso presentado por la querella en la causa Barría, Orlanda, Olivero, Damián Andrés, sobre punta usurpación, y ratifica la absolución de Damián Olivero, el Lonco, y Jovita Calfupán, referentes de la comunidad mapuche Paisil Antriao, en una causa por supuesto usurpación y tentativa de robo. Cabe recordar que este conflicto se desarrolló en febrero de 2024 en un predio ubicado en Villa Langostura, territorio reclamado ancestralmente por comunidades mapuches y cuya propiedad formal se atribuye a la familia Salamida. Según la acusación, los imputados habían interrumpido una actividad de medición y habrían intentado arrebatar un celular a un ingeniero. Sin embargo, para el tribunal, la acusación careció de elementos probatorios sólidos y descartó la existencia de violencia o intimidación suficiente como para configurar un delito penal. El tribunal también acreditó la supuesta tentativa de robo. Desacreditó la supuesta tentativa de robo. Finalmente sostuvo que la disputa no puede resolverse en el marco de un juicio penal, sino que requiere abordaje institucional, político y administrativo, y valoró que los acusados no actuaron con violencia, sino en defensa de un espacio que consideran parte de su territorio ancestral, donde desarrollan actividades comunitarias. Y puntos claves de la sentencia: la justicia neuquina ratifica la vigencia del principio de duda razonable en causas con pruebas débiles. Se reconoce la complejidad cultural del conflicto territorial mapuche, evitando simplificaciones legales. Se delimita el uso legítimo del derecho penal, restringiéndolo a hechos probados y no a conflictos sociales. Se refuerza la legitimidad de la ocupación territorial comunitaria frente a intentos de desplazamiento forzado. Y se advierte sobre el uso punitivo del aparato judicial para desalojar comunidades sin resolver el fondo del conflicto. ¿Sí? La última no es para Salta, nos vamos para allá, porque esta semana la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro Comunitario Alfa presentaron un habeas corpus colectivo, preventivo y correctivo en relación a las detenciones ilegales y arbitrarias que viene realizando la policía de Salta, especialmente a personas en situación de calle y vulnerabilidad social en operativos como el llamado Trapito, en el que es habitual y sistemático que se detenga a personas por hechos contravencionales y otros que ni siquiera constituyen contravenciones, sin informar las razones de la detención y ni tampoco dar inmediata intervención a la fiscalía, incomunicando ilegalmente a los detenidos, entre otras faltas habituales al código contravencional y a la normativa internacional que protege la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Este habeas corpus también se interpone contra las acciones de las fuerzas de seguridad de la provincia en relación a las condiciones de detenciones de las personas, que suelen ser encerradas en pequeñas celdas en condiciones de hacinamiento y completa incomunicación, además de mala ventilación y falta de condiciones de higiene, además de maltrato físicos y otras prácticas degradantes en detenciones que se prolongan de manera completamente innecesaria. Estamos hablando de este comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas y el Centro Comunitario Alfa respecto de detenciones ilegales en Salta, que por último dice en un párrafo: nada justifica la crueldad y el atropello por parte de quienes deberían cumplir la función de proteger a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Y la habitualidad de esta práctica demuestra que se trata de una decisión planificada más que de hechos aislados de algunos efectivos. Es intolerable que, con el fin de engrosar estadísticas y mostrar una policía eficiente, entre comillas, se juegue con la dignidad humana y la libertad de las personas. Porque este tipo de prácticas abusivas, al ser toleradas por la ciudadanía, e incluso atizada por algunos medios, solo fomenta la prepotencia policial. Nos piden recordar desde la Gremial de Abogados y Abogadas de Salta que nuestro país ya tuvo varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a graves excesos policiales que terminaron en muerte y que comenzaron con detenciones ilegales. Es parte de lo que ha sido el comunicado de el Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia y, por supuesto, con la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro Comunitario Alfa. Detenciones ilegales no solo en Salta, estar atentos en todo el país, porque también el nuevo marco que impone el gobierno nacional, con distintas libertades y abriéndole el juego a las distintas fuerzas de seguridad, también hace que estemos ultra atentos, incluso nosotros desde los medios, tenemos que tener cuidado con lo que decimos también, porque ahora está lleno de espías por todos lados, habilitados por el gobierno nacional también, más allá de los maltratos que después se dan en las otras instancias. Un país que cada vez asfixia un poquito más. Vamos a poner un reloj biométrico en la puerta de la radio, ¿qué te parece? Bueno, nada, ha nevado esta mañana en la provincia de Buenos Aires, cayeron unos copos de nieve por Pilar, San Miguel, José Cepaz. La nota de color blanco era para cerrar. Bien, perfecto. Está enredando las mañanas, que se va, ya está, ¿no? No nos queda más. No nos queda más. Lamentamos, bueno, que se nos haya caído alguna nota por ahí. Como decíamos, nuestro compañero de Chile no ha podido estar, pero bueno. Acá estamos, igual, de pie. Este enredando del lunes desde Casa Grande, desde Radio Roja. El último lunes del mes, o sea, el lunes que viene, este programa sale, el Enredando sale desde San Luis. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días, invitando a todos a escuchar no solo el próximo Enredando del miércoles desde la ciudad de Buenos Aires, el próximo viernes desde Jujuy, sino que el próximo lunes también hace la rotación este Enredando y se va para San Luis con la perspectiva copada de la chica de la bulla, de la voz, Che Guevara. Nada. Así que se suman y se multiplican las voces. Bueno, chau. Nos vamos con musiquita, por supuesto. Claro. Algo de lo nuevito que sacó Javier Malosetti, que viene acompañado de Mariano Díaz. Juntitos hicieron un discazo y de ahí nos vamos con eso, para que se vayan desenganchando las radios de esta red. Nos vamos con Memoria de Treno. Un abrazo grande para todos y que anden muy bien. Chau. Thank you.